nena, más bien putino que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Macho, dijo la partera. ¿Qué conjunto de características y prácticas constituyen la identidad masculina? ¿Cómo se nos condiciona a los varones para que seamos de determinada manera? ¿De qué le sirve al sistema capitalista formarnos en la masculinidad hegemónica? ¿Qué pasará con nosotros si no alcanzamos cierto estándar? ¿Por qué te reís así de mí? No, bueno, pero también... ¿Cómo te vas a reír así de mí? Me parece... Al aire. ¿Qué papelón es este? Me parece ¿Qué está pasando? Que estás pidiendo cosas que no corresponden, que tenés que revisar tus necesidades. Vamos a dar inicio a segundo bloque de Verdes y Frites. Yo solo estaba pidiendo una bandita elástica para el pelo. No era tanto lo que estaba pidiendo, pero te voy a ignorar. ¿Tenés pelo, Tincho? Te voy a ignorar. No, Tincho no tiene pelo y no, vos tenés pelo corto. La verdad que una boludez lo que pedí. Arrancamos segundo bloque. Tincho, bienvenido. Nueva columna de Macho, dijo la partera. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están, bien, muy bien. Ahí mirá, mi productor y amiga me trae una colita de pelo para vos, Elian. Sí, ¿cómo vamos a estar así sin... ¿Cómo es? Incómodes. Incómodes, no, por favor. Bueno, yo mientras te voy acomodando, a ver... Ahí está, Tincho, vos ya sabés. Ustedes sí. Ya saben. ¿De qué vamos a charlar hoy? Hoy el tema del día, medio como en continuidad de lo que charlamos la semana pasada, que eran... Los héroes, ¿no? Muy buena esa columna, ¿eh? Muy interesante, muy divertida estuvo. Y bueno, nada, en continuidad con eso tenemos que hablar cómo vamos a hablar del héroe y no vamos a hablar de los villanos, ¿no? Necesario, está muy bien. Sí, claro. Importante. Es casi lo mismo, digamos. Si hablamos de los héroes, tenemos que hablar de los villanos. No hay héroe sin villano, como bien sabemos. Hace que me haga preguntas también. Se queda sin actividad el héroe, el superhéroe que sí, siempre ¿cuál tiene es el que sentido? ¿Cuál es el sentido? Pierde identidad. Claro. Necesita a nivel identitario una contrapartida, ¿no? Una antípoda, digamos. Eso, sí, no me salía la palabra. No, pero yo estoy acá para solucionarte, ¿viste? Muchas gracias. No, por favor, un placer. Entre todos, no solo la colita para acá, la palabra que falta al otro. Es así. Y bueno, nada. Entonces... Pienso, empecemos un poquito con el tema ya un poco visto de lo que son las películas infantiles. Y vimos las princesas, bueno, vamos a poder ver las villanas, ¿no? Estaba pensando un poco en qué pasa con las villanas mujeres. Y creo que hay una diferencia entre las villanas mujeres... Obvio. En películas para mujeres y en películas para hombres o el resto de la sociedad. Viste que hicimos una diferencia sí, la semana claro pasada. Que hicimos. Como los hombres no miran películas donde las protagonistas son mujeres, así que se terminan convirtiendo en películas para mujeres, para público femenino. Entonces, en las películas pasa algo. En las villanas, en las películas femeninas, tienen características que son diferentes a las villanas en las películas para el resto. Claro, son gordas, feas, tienen granos en la nariz. Todo eso. Gordas, feas, ancianas. Indeseables, brujas, sí, feas, arrugadas. Brujas. Nadie las quiere, nadie quiere ser. Entonces, ese antagonismo que se construye entre la princesa hermosa, joven, deseable, sumisa y con todas las características de la buena mujer, en el antagonismo, la antagonista en realidad mujer, tiene que ser exactamente lo contrario, no solo en la cuestión de valores, sino en la cuestión de estética. Entonces se nos construye figuras que producen rechazo porque son malvadas, y ese rechazo se asocia a una estética, ¿no? ¿Qué pasa con las villanas en las películas para varones o para... ¿no? Están todas engomadas. Tienen las calzas hasta arriba y andan en top. Andan en top. Claro, son las que dan ganas de ser. Claro, vos decís, todos yo minones. Quiero ser esa. Más vale. Son todos minones, obvio. Claro. Es que es así. Pero son villanas. Sí, ¿no? Pero te estás portando mal, serás castigada. Pero es lo que la ponen ahí. Perdón, todo está conectado con todo. Yo, por supuesto. Entonces a los chabones les pasa una cosa de que se quieren ahí como acostar con... Lo que pasa es que a mí me... Bueno, seguí, porque no te quiero robar la columna, pero para mí hay... Porque una cosa es la película, que está orientada al varón, no al público masculino, y esto masculinizado, y esto no tiene que ver con que sean solo varones los que miran, sino que tiene que ver con la conformación y el estereotipo cultural, digamos. Y tiene que ver con que para el varón es como más atractivo también que la mujer sea la que hagan este juego de roles. Que la mujer sea la dominante, la mala, la que pegue. ¿Entendés? Es eróticamente, sexualmente atractiva. Hay un juego erótico. Total, hay un juego erótico. Pero para las mujeres es adoctrinante. Porque para las mujeres las villanas, las que se sublevan, tienen que ser adoctrinadas. Para mí ahí es donde cambia la mirada. Claro. Y no hay otro tipo de mujeres. No hay mujeres. Las mujeres feas, gordas, viejas que aparecían en las películas para mujeres o destinadas a un público femenino no existen en las películas de Marvel, claro, donde hay superhéroes. No existen, no aparecen ni siquiera como supervillana. No estamos pidiendo una heroína. A WandaVision no tiene como un cambio cuando se hace, cuando medio que enloquece, no pasa a ser como más sexy, Wanda. Sí, creo que le pasa ahí poco, con la Bruja Escarlata. Y un poco se conecta esto con la erótica, ¿no? Porque la princesa no traduce erotismo. No. Ah, la princesa. Eso no. Iba a decir un modismo muy horrible, pero medio inco, es como no. Claro, no. Es la buena mujer, la virgen. Es la virgen. No te dan ganas de. Tengo ganas de apapacharla. Claro. Ya está ahí, no mucho, no les arma el pelo. Sí, y aparte no muy fuerte, pues se rompen. Pasaba algo en las películas, yo me acuerdo que había, no me acuerdo si era Scary Movie o una de esas, las películas de terror, donde ya hacían chistes al final, es como, bueno. Tuvimos sexo. Cari y muy esta, es excelente. Tira un chiste así como: bueno, tuvimos sexo y estamos en una película de terror. Nos toca morir. Porque siempre se salvaba a las vírgenes nada más en las películas de terror. Así que eso también pasa. Hay una construcción de lo que se puede y lo que no se puede en las películas también. Claro. Y cuando asocias, malos hábitos o las cuestiones que no queremos, como, bueno, obviamente, o sea, está bien que en las películas donde hay villanos aparezca la maldad, el egoísmo, el narcisismo, corrupción, como los antivalores de una sociedad, y es correcto. El tema es que todos esos antivalores se los asocian a una identidad. Eso es donde está, ahí donde está el problema. Claro. Hay, sí. Eliana está. Yo pregunto, ¿no? Porque me decís esto del narcisismo y todos esos valores que son negativos y que qué sé yo, pero siempre detrás es como, bueno. Sí, pero es malo porque en realidad es feo, como decís, esto, y la maldad está siempre asociada a orígenes. Como que tiene eso, cuando vas a los orígenes de los villanos. Siempre es el perrito que dejaron afuera, el. Siempre sí, pero es que se está ahora. Me parece que es una cuestión de ahora que se está empezando a comprender al villano o a decir el porqué, ¿no? El inicio. Pero antes era como malos por la maldad extrema, porque sí, y nadie la cuestionaba. Sí, total. Recién ahora un poco se está, bueno, es malo por tal o cual cosa. Igual ya vamos a llegar ahí, pero quería hablar un poco de los villanos en las los villanos varones, ¿no? Los villanos varones en las películas infantiles, las del 2000 para atrás. ¿Qué característica era? Si a las mujeres villanos, eran feas, villanos, horribles. Villanos masculinos en películas infantiles. Estoy ¿desde qué año para atrás? Pues mira, a mí se me ocurrió Gargamel. 2000 para atrás. Mirá el mensaje, se no, me cayó el documento. No, 2000 para atrás yo no estoy. Él no existió. Claro, 2000 para atrás no había ni nacido. Bueno, los clásicos de Disney. A mí pone... Un Rey León, un Aladín. Ah, Scar. No. Gargamel. Queer. Queer. Claro, son todos... es el código queer. Yo lo hice para mi cumpleaños. Están todos amariconados. Son todos y todas putos. Claro. No, estaba prohibido, mirá. ¿Cómo? ¿El laboratorio de Dexter? No, eso es las chicas superpoderosas. Es verdad. Es del que yo me disfrazé para mi cumpleaños. Pero es verdad, es cierto lo que están diciendo. Que es el mismísimo diablo. Las chicas superpoderosas es un personaje con tutú, rosa y tacos altos. Y es un varón. Claro, con total. Con todas esas características y una expresión de género muy afeminada. Y tiene un nombre, y es tan terrible, y es tan malvado, que no podemos mencionarlo. Entonces, para no dejar duda tampoco de su género, tan solo diremos que es él. No, es muy bueno. Como en Harry Potter, también. Estaba pensando, no es un dibujito, digo, pero la construcción también es rara, ¿no? Hay una cosa medio, medio queer en el personaje malo, en Harry Potter, la imagen, la cara, sin pelo, esta cosa medio que hace hasta un espíritu por momentos, no es ni siquiera una persona. Es también medio queer, una cosa media rara ahí. Hay un montón de identidades que explican su maldad porque tienen alguna deformación, como el pingüino o algo así. O también sucede, buscando un poquito para informarme. Obvio. ¿Estamos con la sirenita? Apareció un artículo sobre albinos, por ejemplo. Era como, solo hacen, ¿sobre qué? Solo están los albinos. Entonces aparece eso y es un villano. Va a terminar siendo un villano. Claro. O, claro, las personas feas, las personas sí, con que deformaciones, no, los viejos. Todos los grandes antivalores, después se le adosa una característica de identidad, de corporal o sexualidad, que no tienen absolutamente nada que ver. Y pero eso es para que sean indeseables, calculo. Se construye una perversidad a través de eso también, ¿no? Entonces termina siendo como el huevo de la gallina. Entonces, ¿qué es? ¿Es perverso porque es gay o es gay por eso es perverso? Ah, con razón. Entonces, y después Mirta Legrand diciendo, no, bueno, pero es peligroso también. Claro. Es perverso y peligroso. O sea que entonces, a ver, sí entiendo, las mujeres no pueden ser sexys, los varones no pueden ser afeminados. No, claro. Y la gente no puede ser fea. Todo eso es lo que te hace malo. Imagínate que los pibes, vos mirás una película y te querés, mirás una película y que te identificás con el héroe. No te vas a identificar con el villano. Entonces, todas las características del villano, uno se desidentifica, entonces busca, va para el otro lado. Uh-huh. Busca el camino contrario. Todo lo que me puedo diferenciar de esa persona lo voy a hacer, incluidas esas cosas. Entonces, hay una construcción cultural a través de las películas. Claro, porque no hay, digo, porque la diferencia con las feminidades es que los varones tienen como un abanico de opciones en esta construcción del héroe, del superhéroe, que no están en las feminidades. Las feminidades no tenemos opciones dentro del imaginario. Los héroes masculinos son muy diversos físicamente, identitariamente. ¿Todo? Y los villanos masculinos son diversos también identitariamente. Pero las opciones en su mayoría son feos igual, ¿eh? Pueden ser feos. Sí, la mayoría son feos, no, pero pueden ser musculosos. A diferencia de los de Disney. Gastón te quedó. Los de Disney son medio enclenques. Era revoludo. No tienen fuerza, no tienen musculatura, ¿Gastón? Tienen cinturita muy chiquita. Son cobardes. Me quedé pensando en Gastón, que por ahí es el más héroe de todos los villanos. No, para mí en es estética, el que queda. Sí. No, pero para mí Gastón siempre ocupa el lugar del más. Estamos hablando del villano de La Bella y la Bestia. Sí. Gastón es el más boludo del todo el pueblo. Es que es, toda la gente lo mira como diciendo, ¡qué boludo! No, ¿qué es, este? Es vanidoso. La gente canta alrededor de él. No, las pibas cantan pibas están alrededor. Enamoradas. Las pibas cantan alrededor de él. El pibe que está enamorado. El pibe que está enamorado, las pibas sexys, porque todas las pibas que están alrededor de él son sexys, y el resto lo mira como diciendo, son medio boludo. ¿Sí? El resto. No lo recuerdo. Hace él tanto. Es re boludo. Y él quiere él quiere la que no puede. Convence a todo el pueblo de ir a prender fuego un castillo. Porque hay un monstruo. Porque no es porque no hay una un figura, héroe. Claro, porque no hay una figura superadora, aparte. Él se quiere convertir en héroe, claro. Claro. Él es el verdadero varón. En su discurso es el héroe. Y en el discurso de todos los que si lo siguen atrás, el héroe es él. Pienso un poco en también que las mujeres no tienen el poder que de los hombres. Las supervillanas no están a la altura. Gatúbela no está a la altura de Batman. En un enfrentamiento entre los dos no va a ganar Gatúbela. Gatúbela gana porque tiene ese poder de seducción. Pero a nivel poder no hay equilibrio. Bueno, no es un gran reto para un. Y eso se construye. No, aporten. Yo porque no le quiero. Le estamos ocupando toda la columna. Es cierto. Voy a decir nada más simplemente que ahora que salió La Sirenita, está bueno retrotraerse al original de La Sirenita, en el cual Úrsula es un personaje que lo que busca en realidad es poder. Simplemente. Es un personaje femenino que está en un lugar donde gobierna un chabón. Y el personaje trata de, por todos los medios sucios y traiciones, conseguir poder. Y es una villana porque es una mujer que quiere poder. Claro. Bueno. Pero villanos es que buscan nueva el poder. Hay no, no, La Sirenita es 2000. Bien. ¿Saben que el personaje de Úrsula? El personaje de Úrsula está basado en una transformista de los Estados Unidos, muy conocida, ¿no? todo está relacionado. De hecho, hay muchas películas de terror, como Psicosis, como El silencio de los inocentes, donde el asesino, perdón por el spoiler, pero tiene en algún momento se trasviste. Tuvieron muchos años para verla, claro. ¿No la vieron? Sí, en un momento se trasviste, vestido para matar, como hay la perversión construida a través de una figura masculina que se trasviste. Hay ejemplos de queer coding, hay un montón. Yo estaba pensando igual que qué pasa ahora, o las películas para grandes, esto que hablábamos recién de que los que se está buscando el origen de por qué llegan a la maldad, y creo que está bueno ver qué pasa ahora. ¿Qué pasa ahora con lo que no podemos ser? Porque como nos pasaba con el insulto, ¿se acuerdan? El insulto es todo lo que no podemos ser. Bueno, los villanos es todo lo que no podemos ser. Y hasta ahora vimos que el queer coding ya no se está haciendo, me parece que es como medio del 2000 para atrás. Hoy por hoy poner un villano y hacerlo gay porque sí, ya no se usa. Hoy se está usando otra cosa. Me parece que estaría bueno empezar a enfocar en qué es lo que no podemos hacer hoy en día. Y para eso traje unos audios para que veamos qué pasa. ¿Podemos escuchar alguno? Cuando aprendan a servir a la justicia verdadera, todo lo que... Bueno, escuchamos... ¿Qué peli era? Eran varias pelis, era un seguidillo de varias películas donde estaba el Guasón, estaba este del sapo que se convierte en príncipe de Disney, que no me acuerdo con el nombre. Princesa y el sapo. La princesa y el villano. Después uno de Marvel, creo. Calavera, yo. Algo. ¿Qué les pasa cuando escuchan a estos villanos? Yo pienso en rebeldía, anarquismo. Mira qué profundo. Pienso en justicia social, pienso en que entonces si estos son los malos, y que entonces empiezo a desear querer ser un villano. Sí, a mí no me genera no me voy tanto, me fueron muy pocos minutos. Sí, escucho los villanos, me genera como una... Hay una sensación ahí medio rara. Sí, me genera como algo... como algo que está mal, como una sensación medio rara, como diciendo que... No sé cómo explicarlo. Sí, esta cosa de rebeldía, ¿no? Como hay algo ahí que está raro, que está mal. Yo estoy escuchando... Igual a mí me atrapa. Me gustaría quedarme escuchando a ver qué más pasa. Tenemos varios audios. A ver, dale. Mandemos todos, menos el último, todos juntos. Escuchemos bien. Menos el último. Yusa, vida. Los subversos parten de su tonto deseo de reemplazar la verdadera experiencia con la simulación. No conversan en programas de entrevistas. No practican deporte, deportes. Para poder sentirse protegidos... Viven pasivos. Se han vuelto consumidores voraces que no pueden levantarse de sus sofás, sudar un poco y participar en la vida. Es el azar. Este universo es finito, sus recursos son finitos. Si la vida no se controla, la vida dejará de existir. Necesita corregirse. ¡Tú no sabes eso! Yo soy el único que lo sabe. O al menos soy el único que tiene la voluntad de hacer algo. Los demás no recibimos nada. Todos mis inventos los venderé para que cualquiera pueda ser superhéroe. Todo el mundo se convertirá en super. Y cuando todos sean super... Nadie va a ser. quieren proteger. No, muy buena. A mí me ahora sí te voy a decir, a mí me generan diferentes cosas. El último me genera mucha ternura. Y, pero no es increíble, es más viejita. Sí, pero si no a mí esas más viejitas para un poco que... ¿Qué pasa esto? Bueno, es una nueva, es una de las mayores. De hecho, yo no la vi porque yo ya era grande. Bueno, no importa. A mí me generan, no sé, como una sensación medio rara. Te decía, che, me generan como una cosa medio de miedo de esta cosa ahí que está, no sé. Y pero claro, está justamente preparado para eso, porque tienen como una risa macabra, una voz media espectral. A mí me dan miedo. Están siendo villanos en su momento más villanesco, ¿no? Cuando dicen el discurso, hay un discurso del villano. Es tremendo, que se rompe todo. Que los discursos de villanos son los más interesantes de todos. Sí, tienen mucho, mucho informe, mucho contenido. Sí, aparte, ahí lo que me parece importante es que son discursos muy progresistas, son del orden del progresismo en realidad, ¿no? Medio un discurso manipulado, pero que podemos escuchar. Hay uno que... bueno, el de Los Increíbles habla un poco de cuando todo el mundo tenga superpoderes, nadie va a ser super. Nadie va a ser super. Y hay como una cuestión de igualdad que está intentando este personaje siniestro, ¿no? Nosotros como de repente, de una... cuando todos tengan privilegios, claro, nadie los va a tener, ¿entendés? Ay, qué garrón, mal ahí. Nosotros hablan, hay una cosa medio que da un poco de cagazo, pero en realidad lo que estaban diciendo era como... Se rompe todo y todo empieza de nuevo. También, bueno, entonces, ese discurso te genera como una sensación rara, medio miedo y todo, pero en realidad el contenido. ¿Ustedes fueron época, estuvieron en Marvel hasta Thanos? ¿Llegaron hasta Thanos ustedes viendo? Sí. ¿No se cagaron a trompadas hablando del discurso de Thanos? Porque yo, como buena persona fanática, era tipo, pero Thanos no está diciendo lo que está tan mal. O sea, yo sé, claro, que tengo no que estar mal, del lado de Iron Man y de... Da miedo, de, pero no está mal. Es horrible, ¿no? Tipo, tengo que decir, che, estoy al lado del tipo que dice, matemos a la mitad de la humanidad. Está bien. Sí. Ok. Pero los recursos son finitos. Los recursos son finitos. Y estoy dispuesto a hacer algo. Hay que hacer algo. Soy el único que se da cuenta de que algo hay que hacer porque el mundo se va al tacho. Entonces es como me estoy encontrando... con unos discursos que decís, bueno, acuerdo un montón en el diagnóstico, no en la forma para llevarlo. Claro. Pero la respuesta del héroe no es acuerdo con el diagnóstico. O la respuesta del héroe es, volvamos a todo a cero. Y como si esto no es un problema. El héroe no piensa. El héroe actúa. ¿Viste? El héroe actúa. Entonces, así estamos formando a esta generación. El héroe actúa y los que tienen un discurso interesante, elaborado, son los villanos. Entonces, hay una idea de que uno no piensa y seguir un poco la masa, ¿no? O sea, el discurso del Guasón, la última película del Guasón. No, es tremendo. Es brillante. Decís, la puta que lo parió. De hecho, y con entonces, esto no te jodo más, pero esa peli, la como futura psicóloga social, la analizamos mucho. Porque el contenido de los diálogos, del discurso del Guasón, es tremenda. Es tremenda. Y después la de la princesa y el sapo también. Y el malo es un chabón afroamericano que tiene un discurso que si le falta decir las vidas negras importan. Entonces decís, y le están poniendo como el villano y a mí me da un poco... O sea, después lo hacen hacer cosas malas. Pero cuando decís, esta persona tiene un discurso y ese discurso lo asocio a un discurso que yo me parece que es interesante y ese discurso lo asocio al personaje... malvado, que me tengo que alejar. Y las infancias se van a alejar también de esos discursos. Entonces, lo que antes era un queer coding donde el malvado se asociaba a la mariconeada, a la feminidad, hoy se está asociando la maldad a los discursos progresistas. Y eso es muy tremendo. Eso es muy tremendo. Muchísimas gracias, Tincho, por esta columna maravillosa, muy entretenida y que nos deja también pensando un montón. Gracias nuevamente por otro jueves acá de Macho Dijo la Partera. Nos vamos corriendo, se les parece una tanda y enseguida volvemos.